en alfombra roja. Olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja al moscardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta, con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, versión violenta, la que se cuenta por ahí. La que se cuenta por ahí. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Que tengo que dejar de navegar, ya me di cuenta. Me lo dijo mi corazón en venta. Feliz Navidad sangrienta, te desea mi corazón en venta. Mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta, con mil alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, que versión violenta, la que se cuenta por ahí. La que se cuenta por ahí. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Que tengo que parar de navegar.